5 de la tarde y 15 minutos, como cada lunes, retomamos el cafelito. No tuvimos la pasada semana por motivos de la Semana Santa, pero sí que ya volvemos a nuestro ritmo habitual de tertulia. Los lunes, como siempre, les acompañamos a esta hora con la opinión. Opinión que también puede expresar usted a través de las redes sociales, a través de LINE y a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 46-2155. Hoy contamos con Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y se suma al cafelito de los lunes Javier Salguero, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues varios temas sobre la mesa en nuestro lunes y por supuesto abrimos también los teléfonos y las redes a propuestas que pueden enviar los oyentes si así lo consideran oportuno en esta mesa de debate. Vamos a comenzar hablando de las cifras del paro, porque según datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el desempleo ha disminuido en 63.368 personas en marzo, marcando así el mejor dato registrado en toda la serie histórica, según propias palabras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según este estamento, el número de parados se ha reducido mes a mes desde mayo de 2013, acumulando 23 meses de caída, con excepción de julio de 2014. El número de parados registrados en la oficina del Instituto Nacional de Empleo, INEM, en Andalucía, descendió en el mes de marzo de 2014 en 10.737 personas, lo que supone un descenso del 1,03% respecto al mes anterior, según los datos facilitados hoy lunes por este ministerio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que alcanza la cifra de 1.029.100 desempleados en toda Andalucía. De esta forma, el número total de desempleados en la comunidad se sitúa en esa cifra. Asimismo, en términos interanuales, el paro desciende en 50.354 personas en el tercer mes de 2015, lo que representa una bajada del 4,66% respecto a la misma fecha del año anterior. La tasa de paro en España se sitúa en torno al 23,7%. Quiere decir esto que ha bajado el paro, pero evidentemente, bueno, pues nunca llueve a gusto de todo y se habla, se comentan por ahí que, bueno, pues son cifras de paro que lo que hacen, o contratos que son de baja duración, lo que hacen que aumente el número de inscritos en lo que es la bolsa de empleo y por tanto cifras que, bueno, pues que no son nada optimistas, aunque algunos piensen que sí. ¿Cómo veis estas cifras del paro? ¿Es realmente optimista el panorama laboral en España? ¿Estamos viviendo el fin de la crisis? Hombre, estos son datos que hay que coger con pinzas, puesto que, bueno, ya hemos llegado a una situación en la que está tan bajo que más no puede haber, ¿no? Que más no puede haber, pero aún así los datos, la forma como se lee, que en eso ya cada dos por tres, prácticamente cada mes va variando la forma como se contabilizan estos parados, con lo cual lo que están buscando es precisamente eso, de que las cifras no llamen a engaño. En cualquier caso, los contratos que se están haciendo ahora obviamente no tienen absolutamente nada que ver con los que se hacían años atrás, y la precariedad que sufren los trabajadores pues tampoco tiene nada que ver a la precariedad que en su día pues podrían sufrir, puesto que esas tasas de desempleo tan grandes, esa necesidad tan acuciante que tienen muchas familias, que en muchos de los casos ninguno de sus miembros está trabajando, pues le hacen a lo mejor pues aguantar pues situaciones que antes pues no aguantaban. No, sí, lo que está diciendo Manolo, si es que el problema es un poco a qué llamamos contrato de trabajo hoy día, ¿no? O sea, el otro día escuchaba yo en la radio que había gente que incluso en una semana tenían 4 contratos de trabajo. O sea, ¿eso qué cuentan? Como 4 empleados más, contratos de 2 horas, de 3 horas, además super mal pagados y sobreexplotados. O sea, desde que se puso en marcha la reforma laboral con unas posibilidades de extorsión y de explotación de los trabajadores tan impresionantes, lo que se ha conseguido es deteriorar la calidad del empleo, vamos, de una manera o de sobremanera, ¿no? indudablemente el que haya más contratado siempre vendrá bien a este país, que además estamos en unas horas muy bajas, ¿no? Pero el problema está en cuál va a ser la bolsa de empleados de un futuro, si este es el sistema de contratación que nos espera en los próximos años, ¿no?, para salir de esta crisis, ¿no? Bueno, yo en esto que estoy escuchando, pues estoy totalmente de acuerdo. Porque creo que yo por lo menos lo que he escuchado ha sido a través de la televisión, y no tengo los datos de la prensa, que son siempre donde se puede estudiar mejor. Y lo que sí me gustaría saber es, no sé si alguno de los que están aquí me puede informar, yo lo ignoro, es si hay algún artículo de la prensa, algún comentario sobre el tipo de trabajo que había, por ejemplo, el año pasado, hace 2 o 3 años, con el tipo de trabajo que hay ahora, es decir, respecto a la duración, a la basura, contratos basura, porque como decía Manolo, es muy fácil decir que hay 4 empleos más esta semana si lo que hemos hecho ha sido un contrato diario a la misma persona, ¿no? Es decir, que hay algún estudio comparativo, no los desconozco, entre el año pasado y este, en las mismas características de trabajo. No hace cosas que no se quieran dar gato por liebre. Es decir, que haga 5 puestos de trabajo cuando realmente son 5 contratos a 1 por día. Eso pasa en medicina, ¿eh? En medicina muchas veces hay médicos, y en fin, si me estarán oyendo, que, bueno, médicos y enfermeros auxiliares, que le hacen 5, 6, 8 y 10 contratos en un mes. Y eso, y han trabajado 8 días en un mes, así que ya hay 8 contratos. Así que no sé si realmente han comparado en la misma característica un contrato con otro. Pepe. La verdad es que es lamentable y es vergonzoso, porque precisamente lo que acaba de decir Antonio. Eso es cierto, está por ahí publicado, y además que los colectivos lo comentan. Pero es más lamentable y más vergonzoso, porque hay que tener en cuenta que estamos en un año electoral, totalmente electoral. Acabamos de pasar unas elecciones autonómicas, ahora vienen las municipales, después vendrán las generales, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los contratos que se están produciendo son de los programas de actuaciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, las diputaciones, o sea, programas electoralistas, ¿no?, que no tienen otro, hablando así de claro, ¿para qué vamos a dar más rodeos, no? Y eso es de vergüenza, y sobre todo en Andalucía, que necesita una profunda reforma en todos los sentidos, una reforma agraria que nunca se llevó a cabo, porque vemos por ahí esos grandes latifundios de señores, de señoritos andaluces, como siempre se ha dicho, que lo mantienen con una persona o dos, o sea, mejor dicho, con 2 personas, pero se le paga a una, a un matrimonio que vive allí, que hace de guarda, que hace de ganadero, que hace de todo, con 4 reses que tienen, y los demás son venados para disfrute de ellos y de sus amigos. Eso necesita una profunda reforma en Andalucía, porque eso es una gran riqueza que hay que ponerla en valor, hay que ponerla en producción. Si nos vamos a la comarca del Parque de los Arconocales, que comienza aquí en Ubrique y llega hasta Tarifa, porque son 156.000 hectáreas, que es muy distinto a lo que es el Parque de Grazalema, que está fundamentalmente constituido por pequeños minifundios, pero ahí son grandes latifundios. Empezando por el Ayuntamiento de Jerez, que tiene 6.000 hectáreas, Las Ardas, aquella comarca que les expropiaron, aquella finca grande de 16.000 hectáreas que les expropiaron a Ruiz Mateo, que yo no entiendo cómo eso no pertenece a la Junta de Andalucía, que es del Estado. Y nos pagaron con 4 solares míseros que hay por ahí, que no sirven para nada, nos pagó el Estado esa deuda histórica. Hombre, y la media a nivel nacional será del 22% de paro, pero es que en Andalucía es tremenda, muy muy arriba de un 30%, y de un 50% y un 60% en la juventud. O sea que no podemos decir ni hombre, alegrarse, claro, alegrarse, pero que las cosas en su sitio. Javier, ¿cómo valoras las cifras del desempleo, del empleo que acaba de anunciar hoy? El estreno es un estreno de fuego. Tengo que contestar a muchas cuestiones a la vez. Tú haz primero tu valoración y después abrimos las trincheras, sí, y que cada uno tire donde quiera. Pero que son cuestiones que hay que contestarlas, porque aquí, que no se olvide, cada uno da opiniones. Los datos son los datos y las opiniones son opiniones. Yo, como estaba diciendo, pues a mí lo que son los datos de empleo, pues todo lo que sea la creación de puestos de trabajo, pues bienvenido sea, porque es mejor crear puestos de trabajo que la tendencia que teníamos hace varios años, que era la destrucción masiva de puestos de trabajo. Ahora, la precariedad, pues no sé yo, porque no tengo los datos aquí, pero no sé cómo se puede hablar también tan alegremente diciendo que todos los trabajos son precarios, cuando la última encuesta de la población de la EPA, que es una de las más objetivas, o que consideran más objetivas, porque según Manolo, las nuevas encuestas que se hacen están maquilladas o cocinadas por los intereses del gobierno, pues la EPA decía que habían subido mayoritariamente los contratos indefinidos. Y en un 10%. En un 10% los contratos indefinidos, que no son precarios, ni tampoco son, como decía Jorge, de un día, dos horas o tres horas, sino que están subiendo a la vez, que es lamentable que haya contratos de dos horas, de un día, pues claro que sí, a nadie le gustaría ser explotado, pero todos sabemos que hay gente sin escrúpulos que aprovechan las situaciones de crisis para aprovecharse del más débil, como en este caso es el trabajador. Y en cuanto a lo que decía Pepe de Andalucía, pues aquí en Andalucía sí que es alarmante, y sin embargo, pues vemos como hay nuevos señoritos, no los señoritos que comentaba Pepe, que decían que eran señoritos, que iban a caballo, ahora hay nuevos señoritos que van en coches de alta gama, y que, como es el caso de la señora Zabalete del Partido Socialista, amenazaba a la gente con que si no hacían lo que ella decía, pues perdían su puesto de trabajo. Eso sí que es un nuevo sistema de señoritos aquí en Andalucía. Javier, creo que ha repartido para todos, ¿no? Hombre, yo no me siento aludido, ¿eh? No sé, bueno, un tiro para mí. A mí me ha mentado, aunque yo sí me siento aludido, de que no se maquillan las cosas, de que los contratos indefinidos, cuando se crea una figura de un contrato en el que se llama contrato indefinido, en el que al año se le puede echar sin darle ninguna indemnización, claro, no se maquillan las formas de hablar. O como desde la Diputación, por ejemplo, se crea un plan de empleo estable en el que son por tres meses horas contratadas las personas, y se llama empleo estable cuando son y entran con cuentagotas las personas, porque son tantos detalles que se les piden que prácticamente tienes que estar en la indigencia para entrar. Contratos por horas prácticamente, y que estás tres meses, y se le llama contrato estable. Pues tú me dirás cómo estamos maquillando el lenguaje para que las cosas parezcan lo que no son. No hay que echarse a los periódicos ni echarse a los boletines oficiales para conocer la realidad. Solamente preguntarle a cualquier marroquinero, cualquier petaquero de Ubrique, cómo se encuentra ahora mismo y cómo se encontraba hace 10 años. ¿Cuánto le pagan la tarea ahora y cuánto se la pagaban hace 10 años? Y vamos a ver cómo la precariedad... ¿Pero ese ha sido un problema de la crisis o es un problema que ya lleva arrastrando desde hace 20 años? Es un problema de la crisis y de la modificación de las leyes que hacen que cuando un trabajador quiera defender sus derechos, la ley se ponga de la parte del explotador y no del explotado. No, pues la parte... Bueno, es que aquí podemos darle la vuelta que queramos, podamos... La reforma laboral es el atentado criminal más grave contra el derecho de los trabajadores de este país, y la historia lo pondrá en su sitio, si es que eso es así. Da igual lo que digamos, podemos decorarlo como queramos, podemos intentar hacer una gracieta. Mira, señora Zabaleta, me parece una imbécil, además un impresentable. Y si la tienen que colgar por las orejas, que la cuelguen. Los señoritos andaluces son los señoritos andaluces de toda la vida. Y todos sabemos al partido que pertenecen todos los señoritos andaluces. El Partido Socialista, ¿no? Hace falta, sí, sí. Partido Socialista, que son los que emplean aquí en Andalucía a la gente. Yo creo que los andaluces no saben quiénes son los señoritos, es verdad. Yo creo que los andaluces no saben quiénes son los señoritos. Entonces, intentar camuflar esa historia siempre buscando un ataque me parece muy bien, pero el PP tendrá que ser responsable de algo alguna vez. Alguna vez tendrá que ser responsable, digo yo. Y de la precariedad del empleo es responsable el Partido Popular, entre otras cosas, porque es quien ha apostado por este sistema de reforma laboral pensando que así, bueno, pensando, yo no creo que era pensando en los trabajadores, pensando que el gran capital así no se iba a escapar de aquí y se iba a quedar para ayudarle en sus ideas. Eso es un planteamiento del Partido Popular y que las urnas dirán después si ha acertado o no ha acertado. Y da igual que le pongamos nombres o le queramos hacer gracietas, como te he dicho antes, pero la realidad es la que es. Y la realidad de los trabajadores es la que es. Y no hay nada más que escuchar cuando hablan los trabajadores, no cuando dan los datos del CIS ni cuando dan los datos de la EPA. Bueno, yo la verdad no me ha contestado la pregunta de ignorancia que manifesté al principio. Aquí, por una parte, la discusión parece, o por lo menos las opiniones, se están basando en los señoritos de cuando vivía Franco y en los señoritos que van en coches de lujo al Parlamento desde hace unas décadas y desde que se hicieron parlamentarios, que han tenido un coche de lujo. No sé si son eso es lo que yo he visto de esa controversia. Franco murió hace tiempo, Parlamento sigue ahí, pero yo no sé todavía si los contratos, los nombres que se le dan a los contratos ahora, en el año 2015, en abril, son el mismo nombre que se daba hace un año para poder compararlo. Si no se le da el mismo nombre, no se puede comparar. No, yo no sé exactamente si el contrato precario de ahora es lo mismo que se da decir el contrato precario de antes. Es decir, luego no puedo opinar. El nombre es que antiguamente existía un contrato en el que se llamaba fijo, contrato indefinido, en el que tú entrabas con una... ¿Antiguamente cuánto es? ¿El año pasado o hace seis meses? Hasta o hace que cambiaron la reforma laboral. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Hace un año o dos? Oye, tres, cuando entró la primero que hizo... Hasta ese tú trabas con unos derechos y unas obligaciones y se le cambia el nombre, se le cambian las condiciones, es decir, todas las condiciones, se le quitan prácticamente todos los beneficios que podía tener ese contrato, pero se le mantiene el nombre, con lo cual se podrá llamar igual, pero en el fondo no tiene absolutamente nada que ver. Y una cosa que tú me comentabas antes, Antonio, de las cifras, pues las cifras pues las veremos dentro de unos meses, seguramente, porque eso sale... Pero en cualquier caso, si la forma de leer esas cifras la cambiamos y están, nos van a decir bien poco. Yo, hombre, la verdad es que en lo que me baso, aparte de que hay datos, ¿no? Pero en lo que me baso es que los puestos de trabajo que se crean, que yo ya he dicho que la mayoría de estos nuevos obedecen a esos contratos de esos programas de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central, no de empresas que contratan, porque que me digan a mí que las empresas que se han desmantelado en este país, si han montado alguna empresa nueva, contratos, o sea, empresas de astilleros, por ejemplo, de Delphi, que ahora se llaman, que todavía están ahí coleando los empleados de Delphi sin atender sus peticiones y sin trabajo, si se han creado empresas como, por ejemplo, en Edula se desmanteló una fábrica de remolacha, en otro sitio otra fábrica de no sé qué, en fin, aquí se ha desmantelado todo. ¿Se crean empresas nuevas? ¿Vienen empresas nuevas aquí para que den puestos de trabajo? No. Luego, los puestos de trabajo, esos puestos de trabajo que según dice Manolo, que son, bueno, que según dice no, y que parece ser que es verdad, que es así, que hoy no se paga lo mismo que se pagaba hace 3 años o 4 años un contrato, sino con un porcentaje muy inferior a eso, claro, la gente, a no tener nada, tener algo, pues lo acogen, ¿no? Se acogen a lo que sea, ¿no? Como siempre se ha dicho, a un clavo ardiendo, vale, lamentablemente. Pero que aquí no se crean infraestructuras para crear puestos de trabajo. Vamos a ser breve con el tema del paro, porque, bueno, pues son cifras que... se discuten, se hablen, se contrastan, no, pero no queremos extender todo el tema porque... Por contestar la Pepe, tenemos hombre, más la, temas la pendientes. Responsabilidad que tengan las administraciones, allá cada cual y cada eso, yo no voy a entrar. Pero sí, la industria, como dice Pepe, se crea poca, no, ninguna. Cero, ninguna. Cero. Lo que sí se crean son comercio, restauración y demás, que ese sí es donde está la gran pata del desempleo o del empleo basura. Claro. Aquí se crean empresas de venta de textil, de hamburgueserías, cosas que todo el mundo tenemos en mente, en donde sí se hacen contratos, claro, por hora en función qué día, pues los domingos por la... Bueno, los domingos no, pero los viernes por la noche que hay la bulla, no sé qué, pues 3 horas y meto a 5 personas esas 3 horas. Vale. Pero si es que eso lo hacen también las administraciones, que es lo que ha dicho Antonio. Yo conozco pueblos... Pero que el fuerte está también en donde para repartir el trabajo a toda la gente parado, porque es un pueblo parado al 100%, que no tienen trabajo la gente, le dan 15 días de trabajo. Y eso rezan como contratos. Uh-huh. Y además, de lo que le dan, le descuentan lo que es la parte correspondiente a la seguridad social, que no cobran ni 300 euros las personas. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo para puntualizar una cuestión. Rápido, Javier, el tema. No, que yo cuando digo aquí las cosas no son para hacer gracietas, porque creo que el tema es serio y es delicado, sino constatar una realidad que se ha producido y que se sigue produciendo aquí en Andalucía, que es la contratación y el clientelismo político que hay en Andalucía. Y eso no lo digo yo, han salido en los medios y ellos mismos se retratan. Y precariedad, no hablemos de precariedad, porque hoy precisamente vienen los medios de comunicación, los interinos, tanto como del SAS como de Enseñanza, están exigiendo que de una vez por todas la Junta de Andalucía le dé una seguridad en el empleo, que se han despedido en lo que es Enseñanza a casi 5.000 profesores. En sanidad se han despedido un montón, y eso no depende del gobierno central. No, pues eso depende. Claro. ¿Cómo que no? No depende. De eso depende de la Junta de Andalucía, hombre. No. Está transferido. La transferencia, ¿no?, de sanidad no la tiene la Junta. Y los recortes, y el dinero, no. ¿Y a quién dedica el dinero? ¿Pero a quién dedica el dinero? Depende si lo dedicas a jamón o lo dedicas a vestirte y a comer. No, ahora la culpa también. ¿Qué recortan? En sanidad nunca se debe recortar. Si habláis todos a la vez. ¿Está recortando la Junta? Si habláis. No, hijo, está recortando el gobierno que da menos transferencias. Sí. ¿Cómo las transferencias? Si que yo quedan menos, vamos a ver si nos enteramos que cómo son las transferencias. Te dan las transferencias en las competencias, sí, pero eso viene valorado con una cantidad de dinero. Sí. Si a ti te recortan el porcentaje de dinero en transferencias que se ha recortado notabilísimamente, sí, tú tienes que o escarba, te encuentras una mina para suplantar lo que te están recortando, no, o cómo. No, o corta cargo intermedio que son designados a dedo, claro, pero no recortes ni enfermero ni médico. No, ahí no, donde no, hay que recortar es los inútiles. En los parásitos donde hay que recortar. Sí que es no, es la verdad, y te lo digo porque lo conozco. No, que va a lo conozco perfectamente, los cargos intermedios parásitos que hay en sanidad. Vamos a dejar aquí el tema, lo dejamos en tabla, lo dejamos aquí. Lamentablemente ni tan siquiera así, Antonio, se puede hacer. Porque si tú lo haces eso, y tú creas más médicos de los que te dice el Estado que tienes que tener, uh-huh, para la población, te dice, bueno, ¿usted quiere más médicos? Pues muy bien, pues yo le voy a dar menos dinero porque yo le he dado para esto. Si usted quiere tenerlos más, los paga usted de otro lado. Es decir, que ni aun así se puede hacer. Y quien digo para médico, digo para medio de diagnóstico, para que no haya una lista de espera, para una ecografía de varios meses. Para que nadie se confunda, la verdad es que sea, es una responsabilidad a medias. Bueno, vamos a hablar. No se puede nadie vamos a hablar ahora de vamos a hablar ahora de una responsabilidad de la Junta de Andalucía. Vamos a tener que dar un día una jornada sobre transferencias para enterarnos. Vamos a hablar ahora de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar también de política local. Lo digo porque imagino que para ustedes serán temas más atractivos a tratar. Evidentemente el paro es algo fundamental y son buenas noticias, evidentemente, que descienda el número de parados. Pero si queréis, a tenor de lo que tenemos sobre la mesa, seguimos hablándonos del tema en el que os habéis metido vosotros solos, porque yo he planteado el tema de las cifras del paro. Si queréis, hablamos del futuro Parlamento andaluz, que está todavía en el aire. ¿Hablamos? O de las elecciones municipales, locales, también, ¿no? Vamos a darle un repasito a la Junta de Andalucía y ahora volvemos a las locales y así vamos bajando escalones. La candidata de Podemos, la presidenta a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha condicionado la posición de su partido en el debate de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta a que por parte del PSOE se acepte un paquete de medidas de sentido común, según dice Teresa Rodríguez, entre las que se incluye la dimisión inmediata de los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, de sus escaños en el Congreso y en el Senado. En rueda de prensa, tras la reunión en el Palacio en San Telmo con la presidenta de la Junta en funciones y ganadora de las elecciones, Rodríguez ha indicado que si este paquete de medidas se cumplen de manera contable y con fecha, su formación apoyaría la investidura de Díaz. Ha recalcado que la pelota está ahora en el tejado del Partido Socialista. Ciudadanos tiene claro que va a votar en contra de la investidura de Susana Díaz. El Partido Popular pone precio a la investidura de Díaz. Debe gobernar la lista más votada, es lo que dice de cara a las elecciones municipales. El candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha confirmado que su grupo parlamentario se opondrá a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, a la que ha reprochado que carece de credibilidad para llevar a cabo los acuerdos y las políticas a las que se ha comprometido. Maillo ha declarado a los periodistas que su grupo parlamentario, que pasó de 12 a 5 diputados, tiene claro que va a votar en contra de la investidura de Susana Díaz. Lo cierto es que, ante este panorama se pone difícil, ¿no?, este debate de investidura de la presidenta, de la que se supone va a ser presidenta de la Junta de Andalucía los próximos 4 años, Susana Díaz. ¿Cómo veis el panorama? Yo no lo veo tampoco ni tan difícil ni tan complicado. La postura que nosotros vamos a tener, me parecía, lo dije yo el día siguiente, que era la lógica. Si una persona que no nos da confianza, en la medida de que un pacto que había lo rompe de como lo rompe y demás, pues es lo más lógico. Numéricamente, la posición que tenga Izquierda Unida pues tampoco es influyente, en la medida de que no podemos hacer, con 5 no podemos, no son suficientes para una cosa u otra. Se van a hacer 2 votaciones, parece ser, si las cosas salen como más o menos se tiene previsto, que yo incluso lo pongo hasta en duda, en el que cada uno votará lo que le vengan ganas en la primera, y en la segunda, por mayoría simple, pues saldrá la candidata del PSOE. Yo no sé, Ciudadanos, si finalmente decidirá votar a favor, porque aunque aquí se ha dicho de que lo tienen tan claro, los medios de comunicación o las informaciones que nos llegan, parece ser que incluso puede que haya un pacto cerrado antes de eso. Y si y Podemos, que también parece ser que pone esas condiciones o sí, pues en Madrid dicen que sí o ya veremos. Es decir, que tampoco lo dan cerrado 100% esas condiciones para poder apoyar la investidura. Habrá que ver. Hombre, es interesante a ver la posición. ¿Qué puede pasar, Jorge? No, yo creo que Susana Díaz está en una disposición factible para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Quedan muchos días. Esto tiene largo recorrido. Y sobre todo tiene largo recorrido porque algunas de las condiciones que algunos partidos parece que ponen como condición insalvable para poder apoyar o no apoyar, pues con la simple abstención de un grupo, sí, por ejemplo, el Partido Popular, sí que habría investidura, ¿no? Sí, claro, hombre, pero el Partido Popular, como ya ha cambiado 2 veces de opinión, pues no sé cuál será la tercera, el tercer cambio no sé. O sea, cuando se dijo en campaña electoral que tenía que gobernar la lista más votada, después que no iban a ser un impedimento y después que nunca votarían la investidura de Susana Díaz, no sé cuál va a ser la siguiente posición del Partido Popular. Yo lo que te digo es que esto tiene unos tiempos y unos recorridos. Todos sabemos que los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, testifican el 13 y el 14, ya declaran ante el juez, y la constitución del Parlamento es el 16. Ya con esto no hace falta decidir mucho más, no sé. Porque además el PSOE sí tiene una cosa clara: si están imputados, indudablemente van a dejar sus escaños automáticamente, y si no están imputados, pues no pasa absolutamente nada. Cuando pase eso, habrá que escuchar a los que han puesto como condición que Chávez y Griñán estén fuera o no estén fuera, porque no pedirán que estén fuera aunque el juez los desimpute, ¿no? Es decir, el juez los desimputa, también se tiene que ir fuera. O sea, y lo que sí es cierto es que estamos en el tiempo en el que parece ser que todo el mundo quería llegar. Se acabó la política de las mayorías absolutas, se acabó el hacer las cosas con rodillos, se acabó el tomar decisiones unilateralmente, y todo tiene que ser a base de acuerdos y de propuestas. Pues muy bien, que todo el mundo se retrate, que todo el mundo haga su acuerdo y su propuesta. Bueno, yo la verdad, de Susana Díaz, cuando no tenía mucha referencia, nada más que cuando la prensa y algunas cosas de televisión, pero cuando vi los 2 debates de televisión, se me cayeron los palos del sombrajo de quien estaba en el poder en Andalucía. Primero, por su prepotencia. Ya puede usted continuar. Es decir, ¿quién es usted para decir para qué hay una moderadora? Eso fue, se le escapó, pero fue un error de bulto, pero que lo definió bastante bien. Por otra parte, afora a personas para que no se le la justicia no puede actuar como con el resto de los ciudadanos. Eso, estoy de acuerdo con Izquierda Unida, la desacredita totalmente ya. Cuando afora personas para que se escapen a la justicia que se le aplica a los demás ciudadanos. Pero es que además, para mí, dio una muestra de cobardía cuando la escuché y lo tenga. Además, esta grabación la tengo de, la grabé en televisión porque el debate esto puede dar mucho de sí. Cuando decía, cuando algún contertulio de los que estaban allí, no recuerdo cuál, alguno se lo dijo, criticaba su gestión y ella se escondía detrás de la bandera de Andalucía y de los andaluces. Están criticando a los andaluces, están atacando. Oiga, usted está criticando a su gestión, usted no se esconda, no sea cobarde. Es decir, que ataca a su gestión y eso ya lo han hecho otros políticos y dice, ataca a los andaluces. Es una estrategia que tiene y la verdad es de cobardía. Y por último, no de credibilidad cuando le da dos patadas a Izquierda Unida después de que Izquierda Unida le aprobó el presupuesto para que podía gestionar y le da dos patadas y aduce que es que no había gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad ha conseguido? ¿Cuál es la gobernabilidad que tiene ahora? Que está rogando a ver cómo puede hacer para que pueda salir. Pepe. Bueno, yo de Susano no voy a hablar porque ya Antonio creo que ha hablado bastante claro. Y los andaluces también, ¿no? Y los andaluces, pero bueno, yo voy dos de cada tres andaluces, perdón, Pepe, han votado otra cosa diferente que Susana Díaz, ¿eh? Otras muchas cosas, no la han votado a ella, han votado otras muchas cosas, pero no a ella. Uno solamente la ha votado uno de cada tres. Pues ya, que no es poco. Históricamente, hombre, también se equivocaron en la Biblia, aparece cuando Barrabás lo sometieron a Jesucristo y salvaron a Barrabás, que era el ladrón, el criminal, y crucificaron a Jesucristo, que el pueblo también se equivoca, ¿eh? O es que estaban también, no se equivocaron los valencianos cuando votaron al PP masivamente después de la Gürtel y después de todo eso. Pues aquí ha pasado lo mismo. Yo voy a opinar sobre Podemos. Yo creo que Podemos se equivoca. Yo creo que ahora mismo se están comportando como unos impresentables. Dice que son de izquierda, pues si son de izquierda, arrime usted el hombro y apoye a Susana Díaz, que la ha apoyado mayormente los votantes andaluces, ¿no? ¿O es que ahora se convierten ustedes también en jueces y quieren condenar a Chávez, que yo no tengo por qué defenderlo? No lo voy a defender ni lo he defendido nunca, ni a Chávez ni a Griñán. Pero que sean los jueces los que lo juzguen. ¿Por qué van a venir ellos ahora a querer echar... A expulsar a Chávez y a Griñán y poner ese impedimento? Eso es como los catalanes, para sacar tajada, nada más que para sacar tajada. Yo creo que finalmente Podemos pactará con Susana, porque sería lo lógico, si es que Javier, verdaderamente son de izquierda. Vamos. La postura del Partido Popular, en un principio dijo que apoyaría o que facilitaría la investidura de la lista más votada. Luego dijo que justamente después de los resultados electorales que no iba a apoyar a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, y a día de hoy está en un va y viene, ¿no? ¿Cuál es la postura final del Partido Popular? El mismo compromiso por parte del Partido Popular, que si por el PSOE se llegaba a un acuerdo para que gobernara la lista más votada, facilitaría la gobernabilidad, pero como ese acuerdo no se ha producido porque no ha querido el Partido Socialista, pues lo que no van a hacer es facilitarle la labor de gobierno. Es decir, que aquí cada uno puede poner sus condiciones. Podemos hace unas condiciones que yo creo que también que es un chantaje, porque las mayorías tienen sus inconvenientes, pero las minorías también tienen su inconveniente y sus cosas buenas. Las cosas buenas es que hay que llegar a acuerdos con distintas formaciones, y las malas es que se hace un mal uso de esa llave que tienen para hacer un chantaje a los que están en minoría. Por lo tanto, yo creo que, como se ha comentado aquí anteriormente, creo que a lo largo y antes de que llegue a la primera investidura habrá un acuerdo y que posiblemente Podemos le dé la llave al Partido Socialista, porque no hay nada más que ver que la dirección nacional de Podemos ha desautorizado a la candidata de aquí de Podemos de Andalucía, diciéndole que las condiciones son negociables y que se pueden hablar en distintos aspectos. Yo cuando el partido poderoso, entre comillas, pone unas condiciones, es lo más normal del mundo. Cuando ejerce esa mayoría, es lo más normal del mundo. Y cuando el partido pequeño pone sus condiciones, que te podrán gustar, no te podrán gustar, es un chantaje. Yo creo que en una negociación cada uno se posiciona primeramente como le viene en gana, Y después, si se quiere entrar en negociación, y realmente estamos hablando de una negociación, pues cada uno, tanto el grande como el pequeño, deben de mover sus posiciones hasta llegar a un entendimiento y a un encuentro. Yo no creo ni que se esté chantajeando, ni que porque no haya mayoría, pues este país se vaya a venir al suelo ni nada de eso. Dicho yo lo del chantaje, perdona que no, te haga, no lo digo solamente por ti, una puntualización. No nos tenemos que ir muy lejos en la historia para saber que tanto el PP como el PSOE han estado al albur de lo que han querido los nacionalistas. Los nacionalistas, tanto vascos como catalanes. Y no digamos que no han sacado prebendas para sus dos comunidades, porque todos lo sabemos. Y si a eso los quiere... ¿Y quién es el culpable? Pues han sido el culpable quien han cedido. ¿Eh? ¿Quién ha cedido? Y en eso estoy yo de acuerdo contigo. Bueno, ¿quién vamos ha cedido a... porque se han sometido al chantaje? Sí, hombre, yo decir una cosa nada más. Después del alegato de Antonio contra Susana, mi pobre Susana, embarazada. Alegato no, yo digo lo que yo veo. Yo no tengo una contra ella, a mí no me ha hecho nada, ¿eh? Indudablemente. No, hombre, yo lo que no se me ocurriría a mí nunca es, y después de tener un mal resultado electoral, es calificar de tonto a los andaluces que votan otra cosa. Yo no he hecho nada de eso, ¿eh? Si me lo está atribuyendo a mí, no, está hablando de mí. Antonio, yo no he dicho Antonio, ha dicho esto. Empezaste con Antonio, con mi nombre. No, por eso, entonces tiene que haber dicho punto, aparte. Y ahora digo, eso sí, aclara las cosas. Vale, venga. Antonio no lo ha dicho, pero casi lo estaba pensando, pero bueno. Adivina el pensamiento, es una cualidad que yo no sabía de ti, Jorge, que también adivina el pensamiento. Venga, sí, o sea, el coger y venía un mes después a intentar sacar de un debate donde se dijeron muchas cosas y algunas muy maldichas por parte de todos. Hacerlo como el balance de lo que me puedo esperar o no me puedo esperar de alguien quien gobierna es muy particular, es verdad. Totalmente. Yo lo que quiero decirme un poco que vamos a no volvernos locos ninguno, yo el primero, o sea, que nadie se sienta aludido, estoy hablando por mí. Estamos donde estamos en las tomas de contacto, que siempre ha pasado cuando alguien no ha tenido mayoría absoluta. Siempre ha pasado y pasará, y aún teniéndolas también es de recibo hacerlo. Se sienta uno con todos, primero la investidura y después vendrá el gobierno. O sea, no queramos hacer discurso fácil y rápido. Puede pasar que tarden un mes y medio en llegar a un acuerdo. No tiene por qué ser la primera y la segunda votación. Puede haber 57 votaciones si entienden oportuno que son así. Lo que tienen es un margen de 2 meses. Y yo creo que en este caso Susana Díaz no se va a precipitar para ninguno de los lados, en ningún sentido. ¿Por qué? Porque ella tiene muy claro, creo yo, por lo que sé, tiene muy claro que puede gobernar en minoría a base de acuerdos puntuales con más de una formación. Y ya te digo, estamos en el nuevo tiempo, en lo que se ha vendido tanto en esta campaña electoral, las nuevas formas de hacer política, las nuevas formas de acuerdo y de entendimiento, que habrá que ponerlas sobre la mesa. O sea, habrá que ponerla sobre la mesa y entonces cada uno se tendrá que retratar para saber hasta dónde quiere llegar. Ya decir, tú no porque no y yo sí porque sí, ya ese tiempo ya pasó, ¿eh? Pues vamos, bueno, a verlo. Vamos a cambiar de tema, nos quedan muy pocos minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Llega, ha finalizado la Semana Santa, que yo creo que era una fecha, un impasse que habían marcado los partidos políticos locales para a partir de ahora comenzar ya a hacer campaña o precampaña de cara a las municipales de este 2015 en nuestro país. Algunos partidos políticos no habéis quitado los carteles para aprovecharlos, ¿no? para la próxima campaña, ¿no? ¿Cómo se presentan las municipales en nuestra localidad? Vamos a tener sorpresas en cuanto al número de candidaturas que se presentan o no se presentan, porque todavía no sabemos si Izquierda Unida presenta una candidatura, ¿no? O si va a haber alguna formación nueva. No me mire, porque yo tampoco lo sé. ¿Cuándo es el plazo? ¿El plazo cuándo es? El día 20 de abril. Ya. El día 20 se sabrá si Izquierda Unida se presenta o no se presenta. Hasta entonces, por nuestra parte, no va a quedar de que se intente. Estáis trabajando todavía en el tema. Estamos en ello. Y esperemos que en breve pues sepamos ya si sí o si no. Al menos para que la gente que parece que no está durmiendo por las noches bien, pues que sepa lo que se va a hacer. Es muy condicionante el que un grupo municipal como vosotros, un partido político, se presente o no a unas municipales, porque puede cambiar de un plumazo el panorama político, ¿no? El que una formación se presente o no, ¿no? Imagino que está pendiente de que Izquierda Unida se presente o de que otros partidos lo hagan o no, el resto de formaciones, ¿no? Yo creo que... Porque puede beneficiar o perjudicar a un partido u otro, ¿no? Aquí, vamos, aquí estamos representando a los cuatro partidos. yo no creo que ninguno haga una campaña diferente en función de que haya 7 candidaturas o 3. No, pero me refiero que puede condicionar mucho los resultados. El resultado sí, en función de los votos, cómo se repartan, pero solamente en función de los votos. Porque después, en los programas, después los contactos con los colectivos, la campaña electoral, yo creo que va a ser exactamente igual. Sí, pero es algo que yo creo que todos tienen en mente. Va a depender porque los votos, quiera o no quiera, pues se van a repartir más o menos, en función de que haya más o menos candidaturas, pero ya veremos. Es que hay cosas diferentes, parece, en esta campaña, ¿no? Desde que yo me conozco en política, siempre estaba la gran esperanza blanca, ¿no?, de un partido independiente que se iba a presentar y nos iba a sacar a todos del ostracismo y de donde estaba sumido Ubrique por culpa de los que estaban aquí, ¿no? Eso nunca pasó. Sin embargo, a mí me han llegado a oídas de que hay gente que está recogiendo firmas para presentar una agrupación de electores. Hombre, es curioso porque los que me han dicho que están cogiendo firmas son los que son ahora mismo concejales del Partido Popular, pero me resulta curioso, ¿no? O sea, que concejales del Partido Popular estén cogiendo firmas para presentar una agrupación de electores. No sé si vamos a tener dos partidos populares o vamos a tener un Partido Popular y un Ciudadanos o un lo que sea. Ya eso, quiera o no, eso sí altera un poco la realidad esta que tenemos, ¿no? Pero a mí sí me resulta curioso que en este tiempo tan convulso, porque tú sabes que los rumores sí llegan todos los días, ¿no? Y a mí me estaban diciendo que Izquierda Unida no se presentaba porque ya estaban en contacto con Podemos. O sea, te puedo decir, aquí se puede contar todas las batallas que uno quiera contar, ¿no? Y esas son las batallas que están ahora mismo en la calle. Por eso yo estoy de acuerdo con Manuel que el día 20 nos vamos a dejar de sorpresa. El día 20 vamos a saber quiénes son todos los soldados que están en esta guerra. Bueno, a mí me da igual que haya 3 partidos, que haya 5, que haya 20, mientras que el resultado sea bueno para los ubriqueños. Y yo no soy ubriqueño, pero me considero... bueno, estoy viviendo aquí y los quiero mucho. Hay una cosa que sí me interesa. Y es que el partido que se presente... bueno, todos los partidos que se presenten nos digan las cosas claras en su programa electoral, de tal manera de que Antonio, que sepamos que lo que votamos. Está repartiendo algo. Yo no tengo para ti, Fran, perdóname, porque no esperaba que viniera Javier. Sí, me creí que íbamos a estar los que estamos. Tú no serás del Partido Independiente, ¿no? Estás haciendo, no sé cómo se llama, Partido Independiente. No lo sé. Ah, no sé, tú sabrás. No, no, que lo has nombrado. No, que no sé. No sé. Pero mira, Antonio, sin leerlo, ¿eh? Yo estoy seguro, venga, que todo lo que estamos aquí lo firmamos con los cerrados. Sí, y seguro. Bueno, bueno. No porque seas tú, sino porque estoy seguro que las cosas que vienen aquí son lógicas, claro, y que todos los que quieran un bien para el pueblo van a querer. Claro, es decir, son cosas que veo por encima, Antonio, que has hecho una especie de punto en el que recoge los compromisos electorales de cara a las próximas elecciones. Es simple, exactamente, esto no es un programa electoral. Son solamente un ciudadano, en este caso yo, un ciudadano concreto que vengo aquí a la radio, en donde a mí me gustaría que se comprometieran o no a una serie de cosas. Una de las cosas es que digan las cosas claras, compromisos básicos. No me diga que voy a traer tren aquí a Ubrique, no voy a poner un puerto de más. Mira, eso si quiere lo pone. Pero a mí cosas básicas. Por ejemplo, nada más que yo mencioné alguna. Convocatoria de las comisiones según marca los respectivos reglamentos. Nada más. Sí. Que se cumpla la ley. Yo quiero que se cumpla. Exactamente, lo que está escrito. Mira, Antonio, como tenemos muy poco tiempo. Sí, yo no voy a leer. Yo no lo a leer. Digo porque si te parece, el lunes traes esto. Exactamente. Esto, yo le he dado uno cada año contestado. No, es simplemente y después lo que yo propongo. Es decir, a mí yo además que he tocado 4 puntos, no voy a hacer un programa electoral. Y por ejemplo, respecto a la transparencia municipal, yo con lo único que me conformo a título particular, que no cuesta nada dinero, es que haya una asamblea informativa del equipo de gobierno a todos los ciudadanos cada 6 meses, en enero y junio, es decir, a partir del año, sobre la gestión municipal hasta ese momento, nada más. ¿No ves tú? Pues ahí te daría una puntualización del equipo de gobierno y de la oposición. También. Por nada, sino porque no es lo mismo ver las cosas desde un punto de vista a verlas desde varios. Pero si gobierna Podemos o si gobierna cualquiera. Sí, pues tú lo pones, ¿no? Es decir, que esto es una propuesta y una nada más. Promesa del alcalde o de la alcaldesa, porque no sé si van a ir alcaldes o alcaldesa por cada partido político, de no presentarse en la próxima legislatura si no cumple los compromisos básicos que ellos mismos se impongan. Compromisos básicos que ellos mismos se impongan. Salvo causa de fuerza mayor, una enfermedad o algo, un terremoto, ¿no? Pero que ellos mismos, es decir, mire usted, si yo no hago esto, yo no me presento a las próximas elecciones. Y si prevarica, tampoco me puede presentar. Si te parece, el lunes que viene lo analizamos. Gracias. Pepe, yo ya de antemano contigo. Le agradezco a Antonio esta sugerencia. Pero un momento, Pepe, esto yo se lo doy estos cuatro partidos, pero si hay un 1, 2, 3 o 4, 5, Podemos o Salvemos, que aquí que escuchen la radio que está grabado y que, claro, que también va para ellos. Así que... Pero vamos, que imagino que esto se lo darás a los demás grupos, ¿no? Pues si, yo no sé qué más, yo conozco a cuatro que están aquí, que si después salen siete más, pues que vayan ya a la radio, o me lo pidan, yo se lo... Lo doy, bueno, por escrito. Ya he dicho que le agradezco a Antonio esta sugerencia y que además animo a muchísimas más gente del pueblo a que hagan estas mismas u otras, ¿no? Pero que utilicen este mismo medio y que nos hagan llegar a los partidos políticos sus sugerencias. Porque aparte de que nosotros, por ejemplo, en el caso del Partido Andalucista, estamos teniendo reuniones con todos los colectivos para elaborar lo que es el... Yo no digo en un programa electoral, porque en un programa electoral se pueden poner cosas inasumibles y todo lo que se quiera. Nosotros estamos elaborando un programa de gobierno, uh-huh, con aquellas cosas que se pueden hacer desde el ayuntamiento. Y le estamos proponiendo a los colectivos que nos hagan sus sugerencias e incluso nos pongan también la prioridad en las actuaciones que ellos propongan para elaborar ese programa de gobierno. Y dicho esto... Como decías tú, que algunos partidos políticos se habían dejado hasta la cartelería... No, me voy a decir que bueno, sí, vamos a aprovechar ya que está una semana de las elecciones. Por lo que me en toca, en ningún, ¿no?, momento lo había dicho con... Nosotros hemos, con sí, hemos dejado la manita del Partido Andalucista colocada por ahí, que tampoco son muchas, no distorsionan en absoluto lo que el... Y que imagino que es completamente la legal. La calle, ¿no?, ni nada, y además es legal. Lo que no es legal... es que un partido político tiene en plena Avenida España, o tenía por lo menos hasta el jueves, una banderola con vota Partido Popular. Eso es denunciable. Y eso es, me voy a reservar el calificativo, pero ahí queda dicho. Perdón un momento, me tengo que ir un momentito. Estos papeles que yo he dado a los cuatro que están aquí es simplemente para que lo presenten y si están de acuerdo, por lo menos con el punto de dimitir el primero que va en la lista, si no cumple lo que promete, no que lo traiga para la próxima semana aquí, ¿eh? No te preocupes que el lunes hablamos de... Pero que lo traiga la próxima esta, semana y... De esta propuesta. Nos queda escuchar la opinión del Partido Popular, de Javier Salguero. Yo no creo que sea tan grave lo de los carteles electorales, porque tan torpea en el Prado tiene... lo que es una banderola, Izquierda Unida. Pero no tiene. Pone vota, ¿eh? No. Que es lo legal, desde lo ilegal. Desde que se convoca una elección, tú no puedes, hasta que empieza la campaña electoral, tú no puedes pedir el voto. El voto no se puede poner. No, ahí no está todavía... Sí, sí, está el voto. No. En no, la puerta... Pone vota, pero que tan... Es que aquí somos tontos. Lo que se está poniendo de la manita no es incitando al voto. Vamos a ser más, un poquito más honrados, hombre, Pepe. Y no creo que a sea ver, tan... Yo había dicho... A ver, dice la ley, pero, un momentito. Dice la ley. Yo había comentado el tema de que algunos partidos todavía no habían quitado los carteles, le había dicho de una manera jocosa para introducir el tema y, yo, y no en ningún momento... Dilo al revés, el único que quita los carteles es el PSOE, ¿eh? Y en ningún momento lo he dicho con mala intención y además no he dicho que partido no ha quitado las banderolas. Bueno, te lo comentaré yo para que lo retiren. Y en cuanto al tema, yo no le doy pábulo a los rumores, las realidades son realidades y los rumores, rumores. Y los rumores después, cuando vengan las elecciones, se sabrán a ciencia cierta lo que eran rumores. Y lo decía más que nada por la cercanía de unas elecciones con otras. Después, Partido Popular no hay nada más que uno. Los que vayan por ahí, independientemente, pidiendo sus firmas o lo que sean, pues no representan al Partido Popular, sino que lo hacen ellos solamente y exclusivamente. Pero es curioso que sean concejales en activo del Partido Popular. ¿Son rumores o son certezas? No, son firmas con nombrecito y apellido. A ti tan... A mí no estaba aquí, pero cuando me llaman y me dicen, oye, están recogiendo firmas en la Avenida de España... Fulanito, Menganito y Sutanito, y que actualmente son cuatro concejales del Partido Popular. ¿Para qué? Para presentar una agrupación de electores. Salvo que sea el 28 de diciembre y se hayan quedado conmigo, eso lo estaban haciendo este fin de semana, bueno, en estos días atrás. Pero bueno, más evidente es que un concejal del Partido Popular ha tenido durante casi un mes o quizás más de un mes en el Facebook que yo voto Ciudadano. Y es un concejal del Partido Popular y del equipo de gobierno. Javier, ¿quiere decir algo? No, yo digo que no representan al Partido Popular. Y en no, perdona, casos, sí lo representan, no son lo representan, concejales del Partido concejales, Popular. Son concejales, pero en algunos casos son independientes, incluso no son afiliados al Partido Popular. Son concejales ellos del Partido Popular, viejo. Ellos son concejales del equipo de gobierno. ¿Del Partido Popular? Del Partido Popular, pero cuando el gobierno ahí no es el Partido Popular, esto no es el Parlamento Andaluz, que hay un gobierno. Es igual. ¿Qué va a ser tú igual? Haces política, es que ustedes estáis acostumbrados en el Parlamento a confundir los cargos con el partido, que es lo que os pasa. Ustedes creéis que el partido es la Junta de Andalucía, pero, y no es así. Pero el ayuntamiento es el ayuntamiento. Esto es como querer, y el Partido Popular. Esto es como querer saltar la tapia dos veces, una vez para allá y otra para acá. Ese es el problema que tenéis ustedes. Que no, si no estamos hablando de mi problema. No estamos hablando de mi problema. El problema es que cuatro concejales del Partido Popular. No vivimos en un país libre. Claro. Vivimos en un país libre, ¿no? Claro. Que lo pida quien quiera. No, pero me parece muy bien. Pero son concejales del Partido Popular, identificados con el Partido Popular y que representan al Partido Popular. No representan al Partido Popular. Representan a Arbeti. A ellos mismos. Ellos mismos. Bueno, estamos hablando de rumores, de temas que no están contrastados todavía. Se van a presentar por otra opción, ya tenían que haber dimitido. Hombre, es que parece lo más lógico. Es que eso es evidente, vamos. Bueno, pues ha saltado a la mesa de debate otra hipotética formación política que, según dicen, van a presentar, van a concurrir en las próximas elecciones municipales. Y bueno, volvemos a repetir que son temas que nos decía por aquí Jorge, en este caso, que había escuchado a la calle, ¿no? Sí, no, porque yo no lo he firmado, pero me lo ha dicho gente que lo estaba firmando y gente que me ha dicho que lo ha firmado. No, pero es que eso es Vox Populi, que yo lo hace ya. Es que no es ningún secreto. Más es que, de una semana de. Que es que no iban con capucha recogiendo la firma, sí. Hombre, que iban a plena luz del día recogiendo la firma, que es que no sé dónde está el misterio. Es decir, con capucha a lo mejor porque iban en una procesión. Claro, puede ser. Es más, yo voy a dar un dato más que creo que es significativo. Estoy en un sitio público donde hay gente y llegan concejales del Partido Popular y me preguntan. No a mí concretamente, pero a un compañero, que yo lo escuché. Ha estado por aquí Manolo Toro. Y yo me pregunto, digo, ¿cómo tres concejales no tienen contacto con el alcalde? Porque preguntad si ha estado aquí Manolo Toro. Pero es que además, inmediatamente, se van a otra persona y le preguntan a otra persona que estaba allí también. Y le preguntan lo mismo que lo escuchamos. Digo, pues aquí es que no hay, aquí hay una desunión tremenda. El día 20, que por cierto el lunes, y hay cafelito, acaba el plazo para aquellas formaciones que quieran concurrir a las municipales lo hagan. Y bueno, pues será un buen tema de debate dentro de dos lunes. Manolo, Jorge, Antonio, Pepe y Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. La semana que viene con más información y con más opinión aquí en las tertulias de la tarde. Que pasen una buena jornada. Llega Maricano y la Vela con la información local y a continuación todo el deporte con Jesús Domínguez. Hasta mañana.